Diálogos Divinos 150, volumen 11, lectura 1181 de octubre 29 de 1914. Los actos unidos con la voluntad de Dios son actos completos y perfectos. Se estaba lamentándome con Jesús bendito por sus privaciones, y mi pobre corazón oprimido deliraba. Y desatinando he dicho, amor mío, ¿cómo has olvidado que sin ti no sé ni puedo estar? ¿O contigo en la tierra o contigo en el cielo? ¿Acaso quieres que te lo recuerde? ¿Quieres estar en silencio, dormir, enojado? Está bien, siempre y cuando estés conmigo, pero siento que me has puesto fuera de tu corazón. Ah, has tenido corazón para hacerlo, pero mientras decía estos y otros desatinos, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me dijo, hija mía, cálmate, estoy aquí. Y diciéndome que te he puesto fuera de mi corazón, es un insulto que me haces, pues te tengo en el fondo de mi corazón y tan estrechada que todo mi ser corre en ti y el tuyo en mí. Por lo tanto, sé atenta que de este ser mío que corre en ti, nada te escape, y que cada acto tuyo esté unido con mi voluntad. Creo que hay cosas que son muy aparentemente superficiales, pero que tienen una profundidad terrible, Guille. Que todo su ser corre en ella. O sea, todo Dios corre en el alma, ¿sí? Corre aquí en este caso en Luisa, pero pues lo mismo debería de ser para nosotros. Un Jesús que corre todo en nosotros, en todo nuestro ser, todo su ser. Ya sabemos cuál es el ser de Dios, ¿no? Ya más o menos entendemos eso. Y sabemos que su ser puede correr en nosotros a través de su voluntad, porque su voluntad es la que mueve a todo su ser. Estamos hablando del infinito, Guille. Estamos hablando del increado. Sí, de ese ser total y absolutamente, ¿cómo diríamos? Inabarcable, pero que corre a través tuyo, a través de nosotros, en donde no sus atributos, en donde no vamos a dejar o a permitir que actúe Él, en el sentido de usar lo de Él en mí. O sea, yo no quiero que Dios use misericordia conmigo, yo no quiero que Dios use bondad conmigo, yo no quiero que Dios use su potencia, su sabiduría, su santidad conmigo, ¿sí? Sino quiero que corra su bondad en mí, que corra su potencia en mí, que corra su santidad en mí, etcétera, o sea, de todos sus atributos. Yo no quiero que los use en mí. No sé si se entiende la diferencia. Pero hacer que Dios use sus atributos en mí es volver a la santidad humana, volver a la santidad del necesitado que necesita que Dios obre algo de lo de él en el alma, sino lo que deseamos y lo que desea Dios es no usar en nosotros, sino hacer correr en nosotros. Y eso es lo que está diciendo aquí Jesús, ¿no? Todo mi ser corre en ti y el tuyo en mí. Por lo tanto, sé atenta a que de este ser mío que corre en ti, nada te escape. O sea, absolutamente nada. Que no son gracias lo que estoy recibiendo, es a Dios mismo que estoy teniéndolo en mí como vida y que de mí es de ahora es donde debe empezar a actuar, pero es a través de mí. ¿Sí? Y que cada acto tuyo esté unido con mi voluntad. Y eso es lógico. No podemos hacer que todo Dios corra en mí si no estoy unido a su voluntad, que es la que mueve a todo su ser. Dice, porque mi voluntad contiene actos cumplidos. Basta un solo acto de mi voluntad para crear miles de mundos, y todos perfectos y completos. No tengo necesidad de actos subsiguientes. Uno solo me basta por todos. Entonces tú, haciendo el eco más simple unido con mi voluntad, me darás un acto completo de amor, de alabanza, de reparación, de todo. En suma, me encerrarás en este acto. Es más, me encerrarás también a mí mismo y me darás a mí mismo. No sé si quizá con esta aclaración que hace Jesús sea más sencillo el poder entender lo que dijimos hace un momento. Si yo permito o yo quiero o yo pido que Dios use sus atributos en mí, es algo que estoy pidiéndole que me ponga, que me dé parte de él, que me dé los efectos de lo que él es, pero no le estoy permitiendo poner en mí lo que es, no los efectos, sino lo que es. Y para poderle corresponder a Dios en plenitud, necesito darle no solo lo que Él me da, sino darle lo que Él me da y ahora me voy a atrever a decirlo así, hacer el efecto en Él. Ahora yo haré correr en Dios mi ser, que es el suyo propio, y al mismo tiempo haré uso de sus atributos para ponerlos en Él. Ahora yo haré correr la bondad divina que Él me dio, la haré correr en Él. Haré correr la potencia divina que Él me dio, la haré correr en Él, para engrandecerlo, para que se sienta pagado realmente. Y algo que es importante, ahora voy a usarlos en Él, le voy a dar los efectos de eso a Él, que eso es lo que hacíamos antes nosotros en la santidad humana, pedir los efectos. ¿Sí se Sí. entendió lo que estoy Sí. queriendo decir? Entonces, me encerrarás a mí mismo y me darás a mí mismo. Dice, solo estos actos unidos con mi voluntad me pueden estar enfrente. Porque para ser un ser perfecto que no sabe hacer actos incompletos, se necesitan actos completos y perfectos para darle honor y complacencia. Y la criatura, solo en mi voluntad, encontrará estos actos completos y perfectos. Fuera de mi voluntad, por cuán buenos fuesen sus actos, serán siempre imperfectos e incompletos, porque la criatura tiene necesidad de actos subsiguientes para completar y perfeccionar una obra, si acaso lo logra. Por lo tanto, a todo lo que la criatura, por lo tanto, a todo lo que la criatura hace fuera de mi voluntad, yo lo veo como una nada. Por eso mi voluntad sea tu vida, tu régimen, tu todo. Y así, encerrando mi voluntad, tú estarás en mí y yo en ti. Y te cuidarás muy bien de no decir otra vez que te he puesto fuera de mi corazón. juego de palabras, ¿no? O sea, dice, tú estarás en mí y yo en ti. Creo que es muy, muy fácil entender. O sea, yo para completar una obra no la completo con un solo acto. Es simplemente yo primero la pienso, luego la pongo en marcha y luego la termino. O sea, son tres actos diferentes. Y cada acto de estos lleva toda una serie de actos junto. Dios, el pensar, planear, hacer y terminar es un solo acto. O sea, en Dios no hay intervalo de tiempo. Dios piensa y en el momento que lo piensa ya está hecho todo lo que pensó. Entonces es la manera completa de poderle dar honor y gloria a Él. Yo puedo pensar en vivir en la divina voluntad, ¿sí? Y puedo empezar a planear el cómo y puedo empezarlo a llevar a cabo. Pero lo más probable es que en el trayecto de repente claudique un poco y eso hace una interrupción en el acto. O sea, fue un acto que nunca se completó para el humano. Entonces sí. Dios nunca recibiría un acto completo. Y sabemos que la primera parte del vivir en la divina voluntad, antes de pasar a ser vida, primero son actos. ¿De acuerdo? Y es por eso, porque la divina voluntad en su estructura no está el hacerlo paulatino. Cuando la criatura dice ahorita, la divina voluntad lo completa. Aunque a la criatura se le pierda o se salga o se le olvide, pero la divina voluntad completa el acto. Y por eso es que en un principio de este vivir en la divina voluntad, la criatura va haciendo actos a intervalos, pero sí, son actos completos para Dios, aunque la criatura no lo lleve a cabo. Sí se entiende, ¿no? Sí, sí. Así que esto es fantástico realmente, o sea, lo que estamos oyendo, porque nos da la potencia de su voluntad y las características y la naturaleza de su mismo ser, en que no hay intervalos. Y entonces estamos empezando a vivir realmente una vida en la eternidad, no en el tiempo. Sí. Ahí la criatura sí se sale del tiempo y entra en el ámbito de la eternidad. Por eso es que Jesús le dice a Luisa, ¿por qué no quieres aprender a vivir en vida de cielo desde aquí? Y la vida de cielo es en la eternidad, ¿no? Claro. No, sin estar sujeto a las interrupciones o a los intervalos. Bonito. Así es. Bueno. Sí, es como un misterio que no es tan enredado de entender. No es tan misterio. No es tan misterio. Así es. Sí, Jesús. Pues nos lo aclara de una manera accesible, pues. Como tú dices, muy bonito. Uh-huh. November 4, 1914. Complacencia de Jesús por las horas de la pasión. Y se estaba haciendo las horas de la pasión, y Jesús complaciéndose me ha dicho, hija mía, si tú supieras la gran complacencia que siento al verte repetir estas horas de mi pasión, y siempre repetirlas, y de nuevo repetirlas, quedarías feliz. Es verdad que mis santos han meditado mi pasión y han comprendido cuánto sufrí, y se han deshecho en lágrimas de compasión, tanto de sentirse consumar de amor por mis penas, pero no lo han hecho así de continuo y siempre repetido con este orden. Así que puedo decir que tú eres la primera que me da este gusto tan grande y especial. Y al ir desmenuzando en ti hora por hora mi vida y lo que sufrí, yo me siento tan atraído que hora por hora te voy dando el alimento y como contigo el mismo alimento y hago junto contigo lo que haces tú. Bueno, aquí se está refiriendo simplemente a la forma, a la secuencia de sus horas, de irlo haciendo en esta secuencia que él nos propone. Sí. Y con la constancia de repetirlo siempre, siempre, siempre, siempre, ¿no? Entonces, no está hablando de hacerlo con las mismas intenciones, no está hablando del vivir junto con él lo que él vivió, de compartir, de aliviarlo, nada. Simplemente la constancia de hacerlo y la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, ya nada más eso le da esta complacencia que él siente, ¿no? Y nos va a dar un alimento, ¿sí? Que, bueno, es una comida, porque la vamos a compartir con él. Y come con nosotros, ¿sí? ¿Y qué es lo que come, Guille? ¿Cuál es ese alimento? O sea, el compartirnos sus actos, el unificarme a su vida. Por eso dice, el alimento, y como contigo el mismo alimento, y hago junto contigo lo que haces tú. O sea, aquí es el alimento de su vida, pero de una vida obrante, ¿no? Y se debe saber que te recompensaré abundantemente con nueva luz y nuevas gracias. Y aún después de tu muerte, cada vez que sean hechas por las almas en la tierra estas horas de mi pasión, yo en el cielo te cubriré siempre de nueva luz y gloria. Bueno, o sea que cada vez que tú, yo, cualquiera, hace las horas de la pasión, Luisa está recibiendo, ¿sí?, luz y gloria. ¿Por qué? Porque es la primera en hacerlo, y todo esto es como esas compañías que trabajan en pirámides, ¿sí las sí. conoces? Sí. O sea, tú consigues tus grupos, tus personas que trabajen, y tú recibes por cada persona. Y luego, si ellas hacen a su vez sus grupos, tú vas a recibir, o sea, de parte de todos ellos, ¿no? Es más o menos el esquema. Entonces, cada vez que el alma hace las horas de la pasión, aparte de darle el gusto, la complacencia a Jesús, la gloria de estar repitiendo su vida, le estamos dando a Luisa. Y es una cadena. Porque de aquí en adelante, todos los que las hagan van a servir de luz y de gloria para todos nosotros. Por eso es que en alguna ocasión Jesús le dice que lo ideal, que los más beneficiados en esta obra serán los primeros. Sí, se entiende. Así que es algo que vale la pena, ¿no? noviembre 6 de 1914. Quien hace las horas de la pasión hace suya la vida de Jesús y toma el mismo oficio de él. Aquí como que vamos a penetrar un poco más en esto de las de la pasión, ¿no? Dice, hija mía, el mundo está en continuo acto de renovar mi pasión. Y como mi inmensidad envuelve a todos, dentro y fuera de las criaturas, por eso estoy obligado por su contacto a recibir clavos, espinas, flagelos, desprecios, escupitajos y todo lo demás que sufrí en la pasión. Y aún más. Ahora, quien hace estas horas de mi pasión, a su contacto me siento sacar los clavos, romper las espinas, endulzar las llagas, quitar los salivazos. Me siento cambiar en bien el mal que me hacen los demás. Y yo, sintiendo que su contacto no me hace mal, sino bien, me apoyo siempre más sobre ella. Cosas muy, muy importantes, Guille. El mundo está en continuo acto de renovar la pasión de Jesús. A veces hemos hablado de que es similar a la consagración de una hostia, ¿no? Es el momento de la consagración cuando se repite el acto de Jesús allá en la última cena y que el sacerdote, por medio de sus palabras y de su investidura sacerdotal, trae al presente aquella consagración que hizo Jesús para que se repita en el momento. Ahora, en la pasión de Jesús es similar. Jesús sufrió allá hace 2000 años. Pero aquí vamos a hacer un símil. El sacerdote sería la criatura, cualquier criatura, y las palabras, para repetirlo, sería el pecado. Entonces, cuando una criatura repite las palabras que se repitieron, que se dijeron allá, o sea, se comete un pecado, se pone en acto la pasión de Jesús. Y es una pasión que está en acto ahorita, que está viva, no es una remembranza, ¿sí? No es un recuerdo, sino es algo vivo. Entonces, eso es increíble, es un Jesús que sigue sufriendo, que sigue recibiendo clavos, espinas, todo lo que se le hizo hace 2000 años se le está haciendo ahorita cada vez que pecamos. ¿De acuerdo? Sí, aunque bueno, es un misterio bien, pues ahora sí que muy, muy grande que nos rebasa un poquito estar pensando eso, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, estar teniendo presente que cada vez que tú bueno, cometes un pecado, le estás activando ese sufrimiento a Jesús. ¿Y qué sucederá cuando ya el mundo deje de pecar? Cosa que nunca va a pasar. Pero bueno, utópicamente o cuando se termine el mundo, Eso. quedará siempre en acto de hacerse. Porque los actos de Dios toman las características de la voluntad con la que fueron hechos. Y si la voluntad divina es eterna, los actos de Dios son eternos. Entonces Sí. la pasión de Jesús nunca va a terminar, nunca. O sea, esto rebasa un poquito nuestro entendimiento, ¿no? Es que es Sí, como porque la. ya Jesús lo ha dicho, ¿no? Que todo lo que sale de su voluntad es incancelable y queda al infinito. Por eso, toma las características de la voluntad con la que fueron hechos. Todo acto toma esas características de la voluntad con la que se hicieron. Entonces, pensar en un sufrimiento de Jesús que termina es pensar que ese sufrimiento fue hecho con voluntad humana, Exacto, no con exacto. voluntad divina. Sí. Por lo tanto, la pasión de Jesús es eterna. Por eso Jesús dice, soy el eterno inmolado. Ay, sí. Es una eternidad que no empezó con el pecado, que no empezó cuando Adán pecó, que no empezó cuando crearon al hombre, sino empezó desde que pensaron al hombre. ¿Y cuándo lo pensó? Toda la eternidad. Y nunca dejará de existir. Ahora, aquí hay que entender que es el acto que está en suspendido, vamos a decirlo de esta manera, esperando la conexión para ponerse en acto. O sea, no es algo que se esté sufriendo en el momento, sino que está en la disposición de que si las condiciones son necesarias, se va a hacer realidad. No tengo ejemplo para esto. Jesús le dice a Luisa que lo grande de su voluntad es que los actos de la criatura, o sea, hechos en su voluntad, van pasando como naturaleza. Entonces dice, el sufrir en la naturaleza humana, o sea, cuando ya pasó como naturaleza suya, aunque no sufra, pero él lo toma como un sufrimiento continuo, porque está en acto de hacerse. Y cuando se presenta la oportunidad, entonces se pone a sufrir sin dilación, sino en el instante, ¿sí? Pero es algo que ya tiene esa naturaleza. Sí. Dios sí. tiene en su naturaleza, porque Jesús es la humanidad de la segunda persona de la Trinidad, en su naturaleza tiene el sufrimiento. Cuando ya no existan humanos, que ya haya terminado el tiempo, que ya no haya quien diga las palabras para que ese sufrimiento se ponga en acto, o sea, esas palabras que es el pecado, Jesús crucificado, Jesús vilipendiado, Jesús azotado, seguirá estando ahí en acto de hacerse, no sufriendo, pero ahí estará. Sí, no se activará su sufrimiento. Así es, pero siempre estará el eterno sufriente, el eterno inmolado. ¿De acuerdo? Sí, es un misterio muy atrayente porque pues está hablando exactamente de su pasión, de su sufrimiento. Por eso, ponlo en la consagración, Guille. Vamos a suponer que el día de hoy ningún sacerdote en ninguna parte del mundo consagra. Sí. Bueno, sí. ¿Qué pasa con la consagración que hizo Jesús hace 2000 años? Está en acto de hacerse. Ahí está. Sí. No se elimina, no pasa, no termina. Ahí está. Pero no hubo sí. quien la pusiera en acto en este momento. Exacto, sí. Llega un sacerdote, consagra y boom, luego, luego se hace realidad. Gracias a que está en acto. Si no fuera así, tendría que venir Jesús nuevamente a consagrar para que el sacerdote pudiera consagrar de nuevo. ¿Sí? El sí. sufrimiento es exactamente igual. Sí. Ay, pues muy claro, fíjate, muy claro que lo explicaste, porque te digo, es un misterio que de repente, pues uno se hace muchas preguntas. Sí, pero muy, muy clarito lo explicaste. Dice. Y bueno. Entonces dice, ahora quien hace estas horas de mi pasión, a su contacto me siento sacar los clavos, romper las espinas, endulzar las llagas. O sea, vamos a aliviarlo en todo, ¿sí? Me siento cambiar en bien el mal que me hacen los demás. Y yo sintiendo que su contacto no me hace mal, sino bien, me apoyo siempre más sobre ella. Y ahora yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué siente esto? O sea, creo que la respuesta hay que tenerla muy en claro. Porque si yo vivo en la divina voluntad y yo hago estas horas de la pasión en la divina voluntad, tomando las intenciones de Jesús, haciendo todo lo que Jesús hace, van a pasar dos cosas. La primera es que estoy tomando toda la vida de toda la humanidad y la estoy poniendo en la divina voluntad y la estoy llevando a cabo tal y como Dios la pensó. Entonces eso quita culpa, ¿sí? Claro. Quita culpa, o sea, es una reparación, lo que nosotros conocemos como reparación. Y segundo, que ahora yo estoy tomando sobre mí lo que Jesús hizo. Por eso creo que el título de esta lectura es Toma el mismo oficio. Ahora yo tomo el oficio de Jesús y eso de alguna manera le estoy mitigando, ¿sí? Sufrimiento en él, y lo estoy tomando sobre mí para que lo sufra él, porque al final de cuentas es él, no soy yo, yo no tengo la capacidad de poder hacerlo, pero él me lo da como mío, me lo da como si yo lo hubiera hecho, y entonces esto es una, no sé, un alivio para él. Entonces son dos los mecanismos por los que él siente esta disminución de penas, ¿de acuerdo? Y por eso, sintiendo que su contacto no me hace mal, sino bien, me apoyo siempre más sobre ella. Dice, después de esto, volviendo el bendito Jesús a hablar de estas horas de la pasión, ha dicho, hija mía, has de saber que con hacer estas horas, el alma toma mis pensamientos y los hace suyos. Mis reparaciones, las oraciones, los deseos, los afectos y aún mis más íntimas fibras, y las hace suyas. Y elevándose entre el cielo y la tierra, hace mi mismo oficio. Y como corredentora, dice junto conmigo, Eche ego miteme. Quiero repararte por todos, responderte por todos e implorar el bien para todos. Esto es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Vamos a tomar el mismo oficio de Jesús, haciendo todo lo que Él hace, y eso de alguna manera le mitiga a Él el sufrimiento. ¿De acuerdo? De acuerdísimo. Y fíjate que ahorita mientras te voy escudo, pues se me viene a la mente esa potencia de la voluntad humana. O sea, ¿qué papel tan fundamental pues tiene en, ahora sí que en la eternidad, ¿no? Porque un acto hecho de voluntad humana, pues cómo cambió, movió a la voluntad divina, pues de alguna manera a cambiar el primer proyecto de Dios para el hombre, pero cómo la voluntad divina, por supuesto, voy a decir una tontería, algo muy obvio, pero no se deja ganar por la voluntad humana, y arma un prodigio mayor, no sé, el que la voluntad humana fundida en la divina voluntad, estos prodigios, ¿no? Que está hablando Jesús, al grado de que pues nos hacemos apoyo de Jesús, de todo un Dios sufriente. Así es. No sé, se me hace maravilloso penetrar un poquito en el pensamiento que Dios tuvo de nosotros. Aquí me recuerdas ese Salmo número 8, ¿no? ¿De qué es el hombre para que le hayas dado poder? O sea, esa potencia en su voluntad humana. Y bueno, pues no sé, se me hace algo muy, muy maravilloso de tomar en cuenta lo grande que es Dios al darnos su voluntad obrante en nosotros. Exacto. Y bueno, por último, en este capítulo, ¿nos podrías decir qué significa esa frase de latín? Bueno, esto de eche ego me míteme podré, se traduce como heme aquí, envíame. ¿Sí? Entonces, en el contexto de esta lectura, parece que sería exacto el entender que el alma que hace en la tierra el mismo oficio que Jesús dice, heme aquí, envíame, envíame en tu lugar, en la divina voluntad, a reparar y quitarte tanto sufrimiento como te inflige el mundo. Eso es lo que, la forma como yo lo traduciría, ¿sí? Heme aquí haciendo todo contigo. Bueno, por eso quiero repararte por todos, responderte por todos e implorar el Implorar. bien para todos. 11:84, noviembre 20 de 1914. Necesidad de escribir sobre los castigos. La divina voluntad y el amor forman en el alma la vida y pasión de Jesús. Bueno, dice, me sentía muy afligida por las privaciones de Jesús bendito, mucho más por los flagelos que actualmente están lloviendo sobre la tierra y que Jesús hace tantos años, tantas veces me había dicho. Me parece que en los tantos que me ha tenido en cama, dividíamos juntos el peso del mundo. Sufríamos y trabajábamos juntos en provecho de todas las criaturas. Me parece que el estado de víctima en el que el amable Jesús me había puesto concatenaba juntas entre yo y él a todas las criaturas. No había cosa que Jesús hiciera o castigo que debiera mandar que no me lo hiciera saber, y yo hacía tanto ante él que o disminuía el castigo o lo suprimía. Oh, cómo me aflige el pensamiento de que Jesús se haya retirado en sí todo el peso de las criaturas y que a mí, como indigna de trabajar junto con él, me haya dejado a un lado. Pero otras aflicciones aún, porque Jesús en sus escapadas que hace, continúa diciéndome que las guerras y los flagelos que ahora caen son nada aún, mientras que parece que son demasiado, y otras naciones se pondrán en guerra, y no solo, sino que con el tiempo desatarán guerras contra la Iglesia, atacarán personas sagradas y las matarán. ¿Cuántas iglesias serán profanadas? Yo, en verdad, he omitido por cerca de 2 años escribir acerca de los castigos que Jesús frecuentemente me ha manifestado, en parte porque son cosas repetidas y en parte porque escribir acerca de los castigos me hace tanto mal que no puedo continuar. Es curioso, ¿no, Guille? 2 años omitió Sí. escribir sobre estos castigos. Y, Sí. bueno, pero es simplemente curioso. Y luego el que todo lo que había pasado hasta entonces era nada aún. Y como una profecía prácticamente, en que dice que no solo se desatarán guerras, sino que harán guerra a la iglesia. Sí. ¿Sí? Entonces, desatarán guerras contra la iglesia. Atacarán personas sagradas y las matarán. Curioso. Y eso, bueno, de Sí. alguna manera, aunque ya se nota muy claro la guerra contra la iglesia, Sí. o sea, y creo que es abierto, ¿no? Es una Sí. guerra frontal contra la iglesia, la liberación de todas las prohibiciones de Dios, no de la iglesia, Sí. sino de lo que la iglesia representa. Así que como que se está cumpliendo ya parte de lo que Luis está profetizando aquí. Sí, muy Es, claro. entonces Jesús, reprochándole esto, le dice: ¿por qué no has escrito todo? Y Luisa le contesta: amor mío, no me parecía necesario. Además, tú sabes cuánto sufro. Y Jesús: hija mía, si no fuera necesario, no te lo diría. Y esto me parece fabulosa, esta frase. Porque en los escritos de Luisa Guille hay muchas cosas que parece que no son necesarias y que incluso pueden generar escándalo. ¿Sí? Sí, Como sabemos que lo han generado. Y lo han generado incluso, bueno, no incluso, sino sobre todo en sacerdotes. Entonces, creo que la aclaración de Jesús es perfecta. Si no fuera necesario, no te lo diría. Por lo tanto, si Jesús lo dijo, es problema de Jesús y se pone, y se dice, y se proclama. exacto, ¿Sí? exacto. No hay componendas en esto. Lo dijo Jesús, hay que ponerlo. Dice: además, estando tu estado de víctima unido con los eventos que mi providencia dispone sobre las criaturas, y viéndose en tus escritos este entrelazamiento entre tú y yo y las criaturas, y entre tus sufrimientos para impedir los flagelos, ahora viéndose este vacío, la cosa parecerá discordante e incompleta. Y yo cosas discordantes e incompletas no sé hacer. Bueno, creo que es muy claro, ¿no? Entonces Luisa dice: encogiéndome de hombros he dicho: me es demasiado duro hacerlo. Y además, ¿quién se recordará de todo? Y Jesús, sonriendo, agregó: y si después de tu muerte te doy una pena de fuego en las manos, en el purgatorio, ¿qué dirás? Una bonita amenaza, ¿no? Y esto también vale para todos, Guille. O sea, porque realmente vale la pena entenderlo. ¿Qué tal si no se dice lo que Jesús dijo? Exacto, ¿Qué tal si exacto. por respetos humanos Eso. o por obediencia al hombre no se sigue la obediencia a Dios? Ah, así es, pues ya ¿Sí? está muy claro. Así es. Entonces, las palabras de Pedro, allá cuando los azotaron, ¿te acuerdas? Que le impiden y le prohíben hablar y predicar en nombre de Jesús. ¿Qué dice Pedro? Dice: díganme si No. es justo obedecer al hombre y no a Dios. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, todas esas reparos y esos, ¿cómo diríamos? Respetos humanos, decir no, esto no se puede decir. Creo Sí, que porque aquí es. vaya a lastimar, vaya a escandalizar. Así es. ¿Qué tal si te dan un purgatorio en la lengua? Ay, sí. Pena Curiosísimo. de fuego en la lengua. Así es. No, no, Entonces, no, no, no. creo que esto vale la pena para todo aquel que quiera decir algo de la divina voluntad, se debe decir tal y como es. Tal y como lo dice Jesús. Así es. No Y que. como tú dices, pues es que hay que creerle a Jesús. Así es. Y si lo dijo, es que es necesario decirlo. Así es. Entonces, Así es. Luisa dice, esta es la causa por la que me he decidido a escribir sobre los castigos. Espero que Jesús perdonará mi omisión y prometo ser atenta en el futuro. Luisa. Aunque curiosamente, si pasaron 2 años, o sea, pues también te preguntas por qué esperó Jesús para hacerle este dulce reproche después de 2 años. Bueno, eso no está dicho, pero está dicho cuando Luisa vuelve a poner su voluntad de no escribir. Bueno, eso sí. O sea, simplemente, yo creo que aquí las cosas vamos a tomarlas en claro. Como un relato de Luisa, qué bueno, qué bonito. Pero como una enseñanza de Jesús, yo creo que esto hay que tenerlo siempre presente. Nunca, nunca omitir nada de lo que dijo. Sí, de acuerdo. No poner ningún pretexto para no decirlo. No importa lo válido que pudiera ser el pretexto. ¿Sí? Entonces dice Luisa, ahora regreso a decir que estando muy afligida, Jesús al venir, para animarme, me tomó entre sus brazos y me dijo, hija mía, anímate. Quien hace mi voluntad jamás queda sin mi compañía. Más bien está junto conmigo en las obras que hago, en mis deseos, en mi amor, en todo. Y por doquier está junto conmigo. Además, puedo decir que como quiero todo para mí, afectos, deseos, etcétera, de todas las criaturas, no teniéndolos, yo estoy en actitud en torno a las criaturas para hacer adquisición de ellos. Ahora, encontrando en quien hace mi voluntad el cumplimiento de mis deseos, mi deseo se reposa en ella. Mi amor toma reposo en su amor y así de todo lo demás. Bueno, es, ¿cómo diríamos? Muy reconfortante. No podemos estar separados de Jesús ni un solo instante si permanecemos en su voluntad. Porque teniendo su voluntad, pues lo tenemos a Él prácticamente, porque de Él es quien emana esta voluntad. Así que la separabilidad es imposible, totalmente imposible, ¿sí? Entonces, no solo eso, sino que ahora, o sea, se le da a Él todo lo que Él desea recibir. Todo lo que Él desde toda la eternidad ha querido recibir, gracias a que nos podemos difundir en su voluntad y en todas las criaturas para darle a Él lo que Él quiere, ¿sí? Entonces, eso lo lleva a reposarse en el alma. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios hizo al terminar la creación, Guille? Se reposó. Sí. ¿Sí? O Sí. sea, una vez terminado la creación del hombre, y Dios reposa. Eso no ha podido llevarse a cabo, porque la creación del hombre está en proceso. Eso, exacto. ¿Sí? Entonces, al momento en que el hombre entra en la divina voluntad, ahí termina la creación del hombre y Dios reposa. ¿Pero reposa en dónde? En su creación. Por lo tanto, estar separados de Él es total y absolutamente imposible, ¿sí? Así que no hay peligro de esto. Y se luego ha agregado: te he dado dos cosas grandísimas que se puede decir que formaban mi misma vida. Mi vida estuvo encerrada en estos dos puntos: voluntad divina y amor. Y esta voluntad desenvolvió en mí mi vida y cumplió mi pasión. No quiero otra cosa de ti que mi otra cosa de ti. Que mi voluntad sea tu vida, tu regla, y que ninguna cosa, sea pequeña o grande, escape de ella. Y esta voluntad desarrollará en ti mi pasión, y por cuanto más estrechada a mi voluntad estés, tanto más sentirás en ti mi pasión. Si haces correr en ti como vida a mi voluntad, ella hará correr en ti mi pasión. Así que la sentirás correr en cada uno de tus pensamientos, en tu boca. En tu boca sentirás impregnada la lengua y tu palabra saldrá caliente de mi sangre y elocuentemente hablarás de mis penas. Tu corazón estará lleno de mis penas y en cada latido que hará, a todo tu ser llevará la marca de mi pasión, y yo te iré siempre repitiendo: he aquí mi vida, he aquí mi vida. Es una explicación muy clara, ¿no? De esto. ¿En dónde queda? Recordarás aquella lectura donde dice que la voluntad es como una cajita, Sí, una custodia. donde vamos almacenando todos nuestros actos, que no perdemos uno solo de nuestros actos, sino que todos están acumulados en esta caja, y que lo mismo es la voluntad divina, o sea, es una caja, una cajota, vamos a decirlo así, en que está almacenado todo el acto único de Dios, que encierra en este caso la pasión. Si la divina voluntad corre en mí como vida, forzosamente corre en mí como vida todos sus actos. Y entonces los actos de la pasión de Jesús corren en mis actos. Lógicamente, su palabra corre en mi palabra, su pensamiento corre en el mío, su oído corre en el mío, en fin. Y entonces hago como mía la pasión de Jesús. Y igual hago como mía todo, pero ahorita se está refiriendo a la pasión. Y esta es la manera, Guille, de repetir las horas de la pasión siempre. No es tanto leyéndolas, sino haciéndolas vida. Porque en el momento en el que tenemos esta divina voluntad, tenemos este conocimiento, ahora yo tengo ya la posibilidad de mantener continua la pasión de Jesús en mí. Y entonces estoy unido siempre con Él. ¿De acuerdo? No es nada más la lectura del libro de las horas de la pasión. No es sentarme un rato a leer y con eso ya quedar satisfecho, sino la debo hacer vida. Porque para eso me dieron la voluntad de Dios, para hacer vida todo lo que Él vivió. ¿De acuerdo? Dice, y en cada latido que hará a todo tu ser llevará la marca de mi pasión, a todo tu ser. Y yo te iré siempre repitiendo, he aquí mi vida, soy yo, aquí estoy yo, vivo, actual, en el momento, no un yo en la imaginación, no un yo en el pensamiento de yo repito la vida de Jesús en mí, sino un hecho real. Y me deleitaré en darte sorpresas, narrándote ahora una pena y ahora otra, aún no conocida ni comprendida por ti. ¿No estás contenta? Y esto es válido para todo, para la pasión. ¿Cuántas penas no habrá sufrido Jesús que no están narradas en ningún lado? Exacto, Porque. porque te iba a decir, perdón, perdón que interrumpí, pero cuando dice Jesús, y yo te iré siempre repitiendo, he aquí mi vida, he aquí mi vida, pues la vida es completa, ¿no? O sea, no solo las últimas 24 horas que pasó acá en la tierra, ¿no? Así es. Sí, así es. Entonces es todo, todo. Si entendiéramos bien qué significa la pasión de Jesús, si entendiéramos qué queremos decir cuando decimos que Jesús nos mató en él, deberíamos entender que toda la inmensidad de mal, de maldad en el mundo, la encerró Jesús en él. Y no nada más en el sentido de encerrarla, sino de hacer lo contrario y de pagar la pena de cada una de estas maldades. Las penas de Jesús son indecibles, Guille, son innumerables. Qué grandioso que ahora esto nos va a ir narrando penas no conocidas ni comprendidas. ¿Sí? Y por eso dije lo mismo en todos los ámbitos de su vida. Las alegrías, o sea, porque también tuvo alegrías. Sus momentos de gloria, sus momentos futuros para nosotros, para él presentes, pero para él futuros, de gloria en su reino, viviendo en sus hijos. ¿Qué no sentirá, qué gozo no sentirá Dios en las almas que van a vivir en su voluntad, de esas almas que harán vida completa en su voluntad a semejanza de nuestra madre? ¿Sí? ¿Qué alegría no sentirá en ver a almas que empiezan a levantarse en este camino de vida y empiezan a hacer sus primeros actos de la divina voluntad? Como cuando una madre, un padre ven a su niño empezar a dar sus primeros pasos, pues nos sentimos muy complacidos, ¿no? Yo creo que Dios, en el momento que ve que el alma empieza a dar sus primeros pasos en la divina voluntad, debe sentir una complacencia enorme. También eso lo tenemos que compartir, que vivir, que tenerlo en nosotros. Así que, he aquí mi vida. Somos la vida de Él, pero una vida que no se puede quedar en la imaginación, que no se puede quedar en una palabra que no debería de existir en nuestro lenguaje, que es todo. Porque cuando decimos, ¿qué recibimos cuando tenemos a la divina voluntad? Todo. Y yo dije, ya dijiste nada, porque no entendimos nada. Cierto, cierto. Y se nos llena la boca. Es que vivir en la divina voluntad es todo. Y digo, ¿y qué dijiste? No, pues sepa, pero es todo. Debemos de quitarnos esa palabra de nuestro lenguaje. Debemos ir analizando cosa por cosa qué quiere decir todo. ¿De acuerdo? Sí. Todo. Y con ese todo, pues ya lo hemos dicho todo. Así que nos retiramos. Ay, se termina la capacidad de este CD, pero pues nuestro deseo de seguir escuchando, de seguir conociendo, pues no se acaba. Nos encontraremos en el siguiente ¿no? Muchísimas gracias. Como siempre, adiós por ti. Hasta luego, Guille. Hasta luego.